Haremos una gestión de manera conjunta en diversas entidades y dependencias del gobierno federal, en Banobras, en la Secretaría de Hacienda, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Haremos un esfuerzo muy especial de nuestros ingresos, en nuestras finanzas propias, para poder gestionar el recurso y tener el recurso necesario.